el altar. Pero el destino cruel me hizo ya un criminal. Lo siento, mujer, no lo pude evitar. Perdí la libertad. Lejos de ti, morena, pagaré mi condena sin poderte mirar. En tus cartas quisiera que tú me prometieras no olvidarme jamás. Soy presidiario de las islas del mar por matar un paisano traicionero y falaz. Defendiendo mi vida de aquel pleito penal. Así la María, ya soy un preso más. Si mi madre viviera, fuera grande su pena, la vería llorar por el hijo querido que se encuentra recluido en las islas de...